la fuerza colectiva, la unión, las ideas que, juntas y diversas, van tomando forma para la transformación de algo, para la creación colectiva. ¿Qué es la organización para nosotros? La naturaleza se organiza entre seres de la misma especies, entre ecosistemas. Cada uno tiene un rol y de esa manera se moviliza todo el engranaje, las abejas, las hormigas, los peces y las ballenas. Miles de seres pueden convivir y retroalimentarse para poder organizar la vida en común, los árboles y los hongos y su hermosa relación eléctrica. La comunicación entre árboles no sucede por la propia naturaleza del árbol, sino en la relación con los hongos en sus raíces. Como el aire puro para nuestros pulmones y nuestra voz, no pueden vivir separados. Algunos asocian la organización a la escasez, que los seres se organizan en base a las necesidades básicas. Otros dicen que la escasez es la que está organizada para la dominación y el control social. Como sea, la vida se organiza en colectivo o se individualiza. La organización es ancestral. Comunidades nómades o sedentarias, todas estaban organizadas para que pudiesen tener las condiciones para vivir. Los movimientos sociales se organizan. Los pobladores se organizan. Los fachos se organizan. Buscamos a otras personas para construir respuestas juntas, para poder abrazar esa vivencia común. Hay que hacer algo. Hay que transformar algo. La organización ha sido muy dura. La militancia y el cumplir el objetivo muchas veces han nublado el por qué las personas que conforman las organizaciones estamos unidas. Cuando se desdibuja el buen vivir y el bienestar personal por el trabajo común, caemos en la cultura del sacrificio y nos quemamos. ¿Pero cómo se le hace la contra a estas prácticas tan arraigadas de una cultura militar? Queriéndonos, reconociéndonos. Hablando sobre nuestros malestares en la colectividad y cómo resolverlos en conjunto o de manera individual, pero con apoyo, preocupándonos de que a nadie le falte para comer, a nadie le falte para vivir. Entre compas, lo que construye es el cariño mutuo para la comprensión y construcción colectiva. No significa estar de acuerdo. Que nos organicemos no significa que pensemos todos igual, que seamos monocultivo. Al contrario, somos una diversidad. Somos una diversidad. Y en la diferencia podemos organizarnos mejor. Apañar a compis a cuidar las plantas. Estar ahí para escuchar en un momento duro. Dar y recibir un consejo. Caminar sin decir ni una palabra. Disfrutar el sol juntos. La organización no es solo fijarse un objetivo, es reconocer este camino juntas. Son las cosas que hacemos en nuestra cotidianidad donde contamos unas con las otras. Y este recorrido es la construcción. Organizarnos es saber reinventarse y reconocerse. Transformarse a la interna para transformar hacia afuera. Tener el coraje para construir cosas nuevas, realidades que aún no son conocidas. En la revuelta popular de octubre de 2019, muchas personas nos organizamos o estábamos ya organizadas en algunos espacios. Otras nunca se habían organizado y decidieron hacerlo por primera vez. Salir a la calle y sumarse a la construcción del poder popular y el tejido social que se estaba recomponiendo, después de 30, 40, 50 años. La plaza se llenó de gente, los cerros y las ciudades se llenaron de asambleas que articulaban muchas voces. ¿Cómo continuamos? ¿Cómo retomamos? ¿Qué impulsa nuestra lucha? ¿La rabia o el amor? ¿Qué amamos cuando luchamos? ¿Qué destruimos cuando odiamos? Encauzar el amor. Ordenar la rabia. Honrar la memoria de los pueblos. Frecuencia terrícola. Sonidos de la tierra. Hola, soy Mariela Traipe, tengo 49 años, pertenezco a Coyihuay y habito en dos territorios, que es Coyihuay y Villa Alemana, pero trabajo activamente dentro de casi toda la provincia de Marga. Las organizaciones en las cuales participo son varias. Entre Coyihuay son la agrupación Salvaguarda, Eco Coyihuay, también soy miembro de la coordinadora ambiental Quilpue, pertenezco a la red de humedales de Limache, miembro también del Consejo de Reserva de Biosfera y de la Asamblea de Pueblos Originarios. ¿Por qué yo elegí como...? Mira, no sé si yo elegí, fue un proceso muy natural. Yo hace, no sé, como un poco más de 20 años me fui a vivir a Coyihuay. Mis abuelos eran de allá. Yo siempre pasé gran parte de mi vida allá. Viví en Coyihuay con mi abuela. Y aprendí muchas cosas de ella, pero después de grande, cuando yo como que retorno a Coyihuay con mis hijos, entendí muchas cosas de lo que yo aprendí de mi abuela. Como esos patrimonios inmateriales, cuando te transfieren conocimiento sin que tú te des cuenta. En ese retorno al campo, yo me di cuenta que yo había aprendido muchas cosas de mi abuela sin tener como conciencia de ello. Entonces yo ya estaba con mis hijos pequeños viviendo en Coyihuay y sentía que si yo no hacía algo en el territorio que era en este momento Coyihuay, para mis hijos no iba a haber mucho. Me propusieron tomar un curso de CONAF. Porque en ese minuto Coyihuay estaba recién formándose el tema de reserva de biosfera y Coyihuay había entrado en el área de amortiguación. Entonces, todas las áreas de amortiguación estaban capacitando a guías CONAF, así como en el Parque Nacional La Campana. Entonces amplió este curso para Coyihuay y yo lo tomé. Entonces como que ahí fue entrando al mundo del tema ambiental, pero más mirado desde la institucionalidad. De ahí me hice usuaria de INDAP, entonces empecé a ver el mundo y a conocer el mundo rural y el tema de la agricultura. Pero se fue dando de una manera muy natural también el que yo fuera representante de algunos agricultores como usuarios de PRODESAL. Yo trabajé en el proceso de llevar al PRODESAL a Coyihuay, pero siempre con el enfoque de la institucionalidad. Empecé a capacitarme con el tema de guía e interpretación en naturaleza y como que ahí fui aprendiendo harto. Y con mis amigos formamos una empresa que se llama Centro Turismo Comunitario. Y a raíz de eso, como entramos, yo también había entrado paralelo a INDAP, empecé a hacerme capacitaciones de INDAP, un tema de desarrollo de turismo rural. Y me uní a otras empresas de turismo rural de la región y formamos una red de turismo rural regional que se llamaba RedeTur, la red de turismo rural de la región de Valparaíso. Y llegué a ser la presidenta de la red de turismo rural de la región. Los representaba a todos los agricultores y también llegué a representar a agricultores de la región y en la provincia de Marga Marga y de Quillota. Y fui representante de las mujeres rurales de la provincia de Marga Marga. Entonces como que siempre fui entre la línea del mundo campesino y el tema ambiental. Y pasó que por distintos motivos mis hijos ya fueron creciendo, yo me vine a la ciudad y fui viendo que cada día más Coyihuay iba en deterioro, porque como te digo, trabajaba en una parte como institucional y pero la otra trabajaba como reforestación con mi organización, así como proyectos comunitarios, siempre ayudando a la comunidad, pero veía que todo nuestro proyecto era muerto. Teníamos muy buena intención respecto a recuperar, a educar, pero nuestros proyectos siempre terminaban siendo proyectos muertos porque la comunidad no se involucraba. Entonces ahí fui viendo que la forma en que nosotros lo estábamos haciendo no era la adecuada. Yo dejé de ser usuaria INDAP y conocí el otro mundo. Conocí ya el mundo del trabajo más territorial de no institucionalizado. De ahí también entendí el tema de la reserva de biosfera, pero desde de la parte técnica, pero desde los territorios y no desde la institucionalidad. Porque ya no me estaba vinculando ni con Cernatur, ni con INDAP, ni con ellos, que ellos tienen una mirada muy distinta a cómo lo ven los habitantes del territorio el tema de reserva de biosfera. Una de las cosas que me di cuenta era eso, que hay mucha gente que quiere hacer cosas, pero que estamos súper desgregados los unos de los otros. Entonces siempre sentimos que estamos solos, trabajando como dando una lucha súper ardua solos. Pero cuando tú te das cuenta que uno está aquí, el otro está allá y el otro está allá, de repente empezar como a formar esa red empezó a facilitar el trabajo. Entonces yo dije, bueno, esta es la forma de trabajar. Trabajar desde el territorio, desde la asociatividad, desde los saberes de cada uno y dentro de sus posibilidades, porque tampoco uno puede esperar que el trabajo territorial sea como una obligación, porque es un compromiso consciente. Mi padre es de Temuco, pertenecemos al pueblo mapuche. Y yo siempre decía, yo tengo mis dos culturas. La campesina, porque mi abuela materna era campesina, era una mujer campesina muy luchadora. Y mi abuela María, que es de Temuco, ella es una mujer mapuche, también súper trabajadora, súper líder en su familia, una buena matriarca. Y de ambas, ¿te acuerdas que yo en un principio dije que yo aprendí a hacer cosas de manera inconsciente? Yo me di cuenta de eso bien vieja. Nosotros llegábamos del colegio con mi hermano y mi abuela tenía una canasta y decía, ya, nos vamos para mi casa, porque ya antes cuando era chica vivía en la mitad del cerro y decía, nos vamos a tomar once a mi casa. Y de vuelta veníamos recolectándonos hierbas. Y siempre nos decía, esta hierba es para esto, esta hierba es para esto otro, esto es para aquí, para allá, ¿cachai? Y para nosotros como cabros chicos era una lata, po. Pero inconscientemente aprendí sobre hierbas. Entonces dije, mi abuela fue una gran educadora. Y ella siempre decía que la tierra era lo único, como la única herencia real que uno te puede dejar. Decía la educación y una tierra. Me decía, porque de tu tierra nadie te va a sacar. A tu tierra tú la puedes cultivar y ella te va a dar alimento. Entonces decía, cuídela. ¿Y cómo entró el tema de la asamblea? Porque, bueno, conocía a otros miembros del pueblo originario donde ellos se están reuniendo y me invitaron a ser parte de ellos. También está muy vinculado al tema de reserva de biosfera, entonces como que empecemos a hacer el vínculo entre el Consejo de Reserva de Biosfera y la Asamblea de Pueblo Originario. Mi participación en las organizaciones socioambientales y mi participación en la Asamblea de Pueblos Originarios, yo las veo desde mi cabecita de una manera integral, pero de la manera real se trabajan de maneras distintas. Porque tienen visiones distintas. Porque las organizaciones socioambientales a veces son muy estructuradas y rígidas en cuanto... Creo que te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los pueblos originarios entendemos que nosotros somos parte de la naturaleza. Nosotros somos parte de ella. Por lo tanto, no hacemos el desvínculo, ¿ya? Pero también entendemos que nosotros vivimos de la naturaleza. Porque están los alimentos, fibras, tierras... Nosotros no decimos yo voy a trabajar solo en el bosque, no, yo voy a trabajar solo en el agua, no, yo voy a trabajar, no, o tú cuidas todo o no cuidas nada. En cambio, las organizaciones socioambientales trabajan de una manera muy específica en un tema. O yo me dedico solo a reforestar, o yo me dedico solo a los temas de agua, o yo me dedico solo a defender el tema del cerro y la vivienda. Entonces hay una desvinculación. Los pueblos originarios lo ven como un todo. Es imposible ver la naturaleza desvinculada de ti y como segregada como temas. Tema bosque, tema suelos, tema agua, tema viento, es todo. Es por eso que también la forma de comunicarnos y de relacionarnos con los pueblos originarios también es muy distinta a cómo resolvemos entre una organización socioambiental y los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque las organizaciones, los socios ambientales son muy prácticas. Rápido, vamos rápido, resolvamos. Esto se hace, no se hace. Y mayoría manda. Los pueblos originarios no es así. Los pueblos originarios todos tienen opinión. A todos se les considera su visión. Puede ser que no todos estemos de acuerdo. Puede que nos demoremos una semana, un mes acá en el territorio, pero hay territorios, por ejemplo, más en el sur que se pueden demorar 6 meses o un año en resolver algo. Pero el día que lo resuelven, todos quedan en conformidad. Nadie siente que no fue considerado, porque todas las opiniones son consideradas en los pueblos originarios. Y en esta región es mucho más complejo porque no solamente estamos hablando de pueblos mapuches. Están los diaguitas, los aymaras, estamos todos. Hay 5 pueblos dentro. Y todos tenemos visiones distintas, pero sin embargo a todos se nos considera. Por ejemplo, se resuelve algo, puede ser que tú digas, oh, no fue considerada mi opinión. Sí, se fue considerada. Puede ser que se considera que en este momento no calce en lo que se busca. Pero tarde o temprano, tu visión en algún minuto va a estar plasmada en esa resolución. No así en las organizaciones socioambientales. O es blanco o es negro, todo el tiro. Y se resuelve todo de manera muy rápida. Thank you. En Limarca Marga está el tema de los rulos y está el tema de la inmobiliaria, la subdivisión de la tierra en las zonas rurales, que está muy poco hablado, pero está afectando mucho. Y claro, está separado del urbano, entonces la gente que está en lo urbano no logra visibilizar el conflicto que están teniendo las zonas rurales con el tema de la subdivisión de las tierras. Se está llenando de parcelas, se está sacando el bosque nativo y no está visibilizado. Y es un gran conflicto. ¿Por qué? Porque no es solo por el tema de que se está deforestando, sino que porque también están afectando las cuencas de agua. Se está llegando otra forma de habitar las zonas rurales y que también afecta el tema identitario de las localidades y que a veces no se considera ese cambio. Y eso trae consecuencias en otros aspectos. Por ejemplo, el tema de los incendios. Ejemplo de ellos han habido varios, pero el último fue el del 2017, que el incendio estuvo muy cerca de la población y pasó que la gente, los bomberos, CONAF y todo, no podían ingresar al área de la afectación del incendio porque está todo parcelado y todos tenían muros. Entonces ya no existe eso de que en el campo antiguamente se dejaban saltaderos para que o pasos de servidumbre que la gente pasaba. Ya no. ¿Por qué? Porque la gente de la ciudad trae otra forma de habitar, por lo tanto llena de panderetas todas sus casas. Y la misma gente empezó a empujar y a botar esos muros. Entonces ahí tú te das cuenta que esos cambios nuevos de habitar también pueden ser perjudiciales. La forma de organizarse yo creo que sigue siendo la misma, no ha cambiado mucho, pero sí hay una impronta distinta, que ya no están dispuestos, la gran mayoría no está dispuesto a soltar algunas causas. Antes no, pues es como que veían que no habían resultado y los dejaban. Y yo creo que eso también, después del estallido social, yo creo que también fue un gran transformador respecto al trabajo territorial. Porque fue como despabilar. Ahora, después del 4 es otra historia, pero yo siento que esa fecha fue como que hubo un movimiento y la gente se vinculó con otros territorios, se reconocieron algunos, se reencontraron otros, empezaron a tomar nuevas causas. Entonces como que hubo un movimiento ahí fuerte. Encontré muy bonito, muy interesante. Empezaron a salir el tema de los cabildos, la gente se empezó a interesar un poco más. Por ejemplo, los temas de los planes reguladores, ¿cachai? Que yo encuentro que es súper importante. Antes, hace un par de años atrás, a nadie le importaban, pero después del estallido como que se empezaron a visibilizar esas cosas y dice, si tú no te involucras te van a pasar nuevamente a la máquina. Entonces como que creo que desde ahí ha habido un cambio de empezar a vincularse un poquito más. No estoy diciendo que sea masivo, pero es un poco más que hace unos 10 años atrás. Fue muy esperanzador en pensar que y bueno, ingenuamente ilusionándonos que de verdad podía haber un cambio, con lo que después surgió que podía ser una nueva propuesta constitucional. Yo creo que hay muchos pusimos fecha porque pensamos que iba a ser un alivio, sobre todo cuando se fue una propuesta de una constitución ecológica. Entonces, los que trabajamos en esta área pensamos que pucha era un alivio a la carga que hay. Pero bueno, después del 4 de septiembre te da lo que entendís, que tenéis que seguir trabajando de la misma forma nomás. Pues no sé si es la misma forma, pero entender que no tienes que soltar el territorio. El individualismo no funciona. Los humanos somos parte de la naturaleza, y de la naturaleza el bosque, que es el mayor ejemplo de una sociedad, es que el bosque, todos se necesitan. Hay una simbiosis entre unos y otros. Unos piensan que el bosque solo constituye solo árboles grandes, pero un bosque sin las micorrizas, sin los hongos, tal vez no existirían. Debajo de la hojarasca hay una diversidad de insectos y organismos que están presentes, que nutren a la tierra, y la tierra, los árboles necesitan de esos nutrientes, y los árboles son los que proveen de viento, y los vientos traen nubes. Entonces es como esa cosa cíclica. Yo siento que en las organizaciones podemos, si hay una buena disposición, funcionar de la misma manera. Y eso creo que se puede hacer de manera muy efectiva en todos los territorios, vinculando también los distintos conflictos para que tampoco sea una carga tan pesada. porque a veces eso es lo que cansa mucho, que hay tanto conflicto que tú no sabes en qué va a terminar, se terminan agotando, hay un desánimo, hay un desgaste. Pero así como la tierra se desgasta, si tú la dejas un rato tranquila, también se regenera. Y yo siento que lo mismo puede pasar con las organizaciones y las personas. Hay que dejarlas que de repente algunos descansen y tienen un buen renuevo y vuelven con energía. Y en los que andan ahí como solitos, en algún minuto encuentran a sus compañeros. De repente encontrarás ahí a tu compañerito ahí que dice, vamos juntos al cerro. Loca. Bueno, agradecerte, Kiki, por este tiempo, ¿cierto? Estamos acá en Juan Gómez Millas, estamos acá con Kiki Ortega, que participa, ¿cierto?, en además de la radio aquí, en distintos medios, ¿cierto?, tiene una trayectoria también y participa en la red de medios de los pueblos. No, ahora están también con Medio a Medio, ¿cierto?, pero también la trayectoria hacia atrás. Es importante la articulación de los medios comunitarios acá a nivel nacional, así que te agradecemos este espacio. Gracias, Connie. Sí, ahí estamos, ahí hemos tratado de caminar esos caminos un poquito de tiempo. Bueno, estamos en Frecuencia Terrícola, ¿cierto?, en este programa que estamos sacando con nuestra colectiva, y este programa en especial lo quisimos dedicar a, como es octubre, a la organización popular, ¿cierto?, y a la organización en distintos ámbitos. Entonces, lo primero era preguntarte, o sea, dábamos la conversa de cómo partimos cada una organizándonos. ¿Cómo partiste tú organizándote? ¿Cuándo decidiste así como ya, tengo que empezar a organizarme? Mira, yo partí con una experiencia que alguna vez comenzó en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile en los 90, que se llamaba Chile Radio, que era una experiencia estudiantil de hacer radio desde la formación académica. Uh-huh. Luego, pues yo participé en diferentes lados, pero ya no. O sea, eso fue como un flashazo que tuve en los 90. Y efectivamente era una forma diferente de enfrentar la comunicación, organizarse en aquel tiempo para apoyar el movimiento estudiantil, por supuesto, para tener un montón de demandas internas que teníamos como escuela, también del movimiento del 97, que fue como el gran movimiento también de los 90. Mirando también lo que estaba pasando con el comienzo de la criminalización de la lucha mapuche, o sea, el comienzo de una nueva etapa en el fondo, que era un RALCO en aquel entonces. Y hablar de marcha y movilización era algo como medio muy, muy dedicado a partidos políticos, no desde comunidades organizadas. Y luego pasan los años y termino de otro curso, un posgrado acá en la Chile, y conocí compañeros que venían de un trabajo en organizaciones como ECO, por ejemplo. Y ahí conocí a un compañero que trabajaba en ECO, Leonel Yañez, y él me dice, ¿sabes qué? Hay un espacio en ECO, de repente te podría hacer una pequita como de 3 meses, qué sé yo. Vale, voy. Y efectivamente ahí me encuentro con una mina de oro, podríamos decirle, en el fondo, de lugar de salvaguarda y de registro de memoria de muchas luchas populares que venían registrándose desde los 80, los 70, efectivamente. Y entro a trabajar a ECO, y entro el 2004 más o menos a ECO. Y claro, efectivamente yo venía de, no sé, de trabajar aquí con profesor y trabajar así como otras cosas mucho más con un lenguaje contemporáneo. Y reconozco que entré a ECO y dije como, esto es como un museo, ¿cachai? Así como Comunicación Popular, 81, 82, la Red de Prensa Popular, ¡ah, qué bonito! Igual, ¿cachai? Pero como... Y luego empecé a ver la potencia que tenía efectivamente la herramienta de la comunicación popular, las diferentes etapas que ha tenido en la historia del mundo popular, tanto acompañando la lucha, educando al pueblo, sirviendo de registro de las luchas del pueblo en otras partes. Y ahí toma el peso en el fondo, ¡ah, esto es otra cosa! Esto es otra cosa, esto es como una tradición distinta a lo que yo, por supuesto, había estudiado desde la academia y lo que se estudia hoy día en la academia. Entonces me di cuenta que era otra, y que no por ser periodista uno podía decir que yo sabía de comunicación popular. Podía saber de comunicación, pero esto es otro proceso completamente distinto. Y es un camino que ha sido andado, tal como tú decís, por comunidades, organizaciones, no necesariamente desde espacios profesionales. Entonces había que tener una humildad distinta para llegar y aproximarse, porque efectivamente no, nadie se puede decir experto en el tema, ¿cachai? Y nada, recibí esa herencia, en el fondo me puse a estudiar, me puse a leer, me puse a ver, me puse a escuchar, y vi lo que era necesario hacer en ese entonces, en el fondo, desde ECO, que una ONG, una organización, la gente se imagina una ONG como una cosa grande, somos 4 personas, ¿cachai? Que siempre se trabajó en historia, comunicación, memoria, son ex militantes a principios de los 80, yo soy el más chico, ¿cachai? Entonces, como esa, no es una cosa así como que tengamos voluntarios por la calle, no, es una cosa muy chica. Se llama ONG porque en los 80 era la única posibilidad jurídica, ¿cachai? Que ni siquiera son ONG, son fundaciones, cosas así. Hoy día, desde, no sé, el líder puede tener una fundación, una ONG, Hogar de Cristo, una ONG, ¿cachai? Entonces, como que está más cooptado el tema, pero el término. Y nada, contento ahí también y de todas las herramientas que he podido aprender. de todas las voces que he podido conocer, recibir, ¿cachai? Y acompañar procesos también, como tú contabas, desde conocer el trabajo que se hizo para lograr la ley del 2010 de radio comunitaria con ANARSICH, luego la necesidad que tuvimos de desmarcarnos un poco de esa comunicación más local, por decirlo de alguna forma, y politizar ese espacio, y entonces buscamos una comunicación más desde los pueblos, y entonces eso obligaba siempre a estar leyendo, a ver, pero ¿qué quieren decir los pueblos? ¿Qué quieren decir las demandas populares? ¿Hay demandas populares con discurso? ¿Hay solo consigna? ¿Qué es lo que hay? Y en eso me lo he pasado. Uh-huh. Esto 15, 20 años, no sé cuántos son. Me lo he pasado bien entretenido en todo caso. Sí, no me he aburrido. No, y aparte, o sea, súper interesante como esa unión, ¿cierto? Esa articulación con los movimientos sociales. Es algo que estábamos hace un ratito conversando también. ¿Cuál, entonces, como sientes tú que es como este avance que ha habido en los últimos años desde los medios comunitarios en articulación y organizados como en conjunto con movimientos sociales, ¿no? Como, ¿qué es lo que te ha tocado a ti? Yo creo que, claro, efectivamente hay diferentes etapas. En algún momento tuvimos como que el encargado de comunicación o la encargada de comunicación era la persona que sacaba fotos, ya que la subió a una página web, ya, dale. Entonces, que la radio, que la organización local, comunitaria, tenga un encargado de comunicaciones, como que no valía la pena. Entonces, habían algunas, ¿cachai?, que estaban siempre dándole vuelta, entre ellos nosotros también, porque la comunicación era una herramienta fundamental. Sí, pero la educación es más importante. Sí, pero la comunicación también. Sí, pero la formación política es más importante. La comunicación también. Entonces, como que estábamos en esa, siempre metiendo la comunicación, y pasamos de esa etapa, de cuando era como una oferta que se hacía desde formémonos en comunicación, ¿para qué? No, para si aquí no viene la prensa. No, para que nos comuniquemos mejor entre las organizaciones, para que sepamos desde no sé, comunicar en el espacio local, hasta pensar una estrategia nacional de comunicación, movimiento poblador, estoy hablando desde principios de los 2000. Y de ese estadio, en el fondo, de las organizaciones, pasamos a que de repente todo el mundo se dio cuenta que era necesario tener comunicaciones, que todo el mundo empezó a tener encargados de comunicaciones de los movimientos sociales. Y ahí se produjo una intersección bastante rica, porque cuando los movimientos sociales deciden comunicar, o se dan cuenta que tienen que comunicar y salir de su espacio de más como en el fondo más aislado, sí o sí recurren a vínculos en algunos momentos con medios comunitarios. Y recurren a vínculos con aquellas personas que están levantando plataformas mediáticas, que quieren luchar contra el sistema, que quieren efectivamente erigirse como una agenda alternativa, y las principales voces son los movimientos sociales de esa agenda informativa. Recordemos que hay mucha gente que hace comunicación comunitaria, pero lo que hace es comentar la agenda oficial desde su tribuna, que también es válido, pero no es agenda social. Es decir lo que pasa con el gobierno, con la filtración de los no sé cuánto, con Boric, con el Senado, qué sé yo, que yo lo puedo hacer, pero otra cosa distinta es decir, hago agenda desde los movimientos sociales. Y ahí tuvimos, yo creo que un periodo bastante largo, unos 10 años tal vez o menos, pero por ahí, donde hubo mucha relación entre movimientos sociales y medios comunitarios, y que eso se puede ver en el fondo con la profundización de las demandas feministas durante el 2010 hasta el 2018, cuando fue efectivamente cierta, como en el fondo, irrupción de las demandas, una nueva irrupción o actualización. Movimiento Pobladores también, que acompañó mucho el tema efectivamente de la vivienda digna, del derecho a la vivienda, del derecho a la ciudad, que fueron temas que no los puso el Estado, no los puso la academia, los pusieron los movimientos sociales. La lucha por las disidencias, por el respeto, ya no solamente por ser como respetar al mundo gay, no, era mucho más grande la lucha, era mucho más grande la discursividad, y tuvo cierta salida, tal vez no tanta, en medios alternativos. Todo lo socioambiental, por supuesto, que para mí es fundamental, que nutrió mucho los medios alternativos, les permitió realizar programas, transmisiones, poner como un enfoque ahí muy interesante que no habíamos visto. También lo recibimos de muchos movimientos de otros países, también hay que decirlo. Bolivia, Ecuador, que ya venían caminando hace rato en ese tiempo, Brasil, no sé, Argentina, soberanía alimentaria, la vida campesina, son cosas que partieron afuera antes que nosotros las recibiéramos como medio. Pero llega un momento en que parece que los movimientos sociales necesitan más y mejor comunicación, y ya no dan los medios comunitarios, parece. Y yo no sé si no dan porque o los medios se quedan estancados en su estrategia, y los movimientos también van desarrollando nuevas estrategias más rápidas y sobrepasan a los medios. Entonces como que ya no es necesario llamar a la radio porque yo publico un video en Facebook y me lo ve más gente. Mandamos el comunicado a los medios, sí, le mandamos un comunicado, pero nosotros tenemos una acción propia comunicacional. Y yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver con 2018, 2020, 2019, efectivamente, que es cuando hay irrupciones sociales interesantes, grandes, potentes, como era el 2019, 2011, también me acuerdo, como que los medios quedan medios como los medios alternativos, me refiero, quedamos como medios pasmados. Acompañamos la lucha, reporteamos, pero como no tenemos ese músculo de cobertura general que a veces se nos demanda, se nos va y pasea, quedamos fuera. Y yo creo que eso también pasó un poco en 2019. La revuelta en el fondo vino a poner un montón de temas que desde los medios sí habíamos levantado, efectivamente. Pensiones dignas, no al neoliberalismo, un Estado subsidiario, el capitalismo que nos come, todo eso se levantó desde los medios durante muchos años. Sin embargo, las estrategias de comunicación que se necesitaron de ese momento en adelante no estaban tan firmes en los medios. Entonces, ya se venía produciendo un intercambio entre generaciones de medios, yo creo, de la radio comunitaria clásica, con antena, con transmisor, que transmite por una comunidad, y que donde tú puedes politizar esa comunidad a través de estos movimientos sociales que le hablan a las comunidades, y que vienen desde las comunidades, por supuesto, pasamos a una necesidad mayor de inundar la agenda pública. Y para inundar la agenda pública, efectivamente, en general, los medios comunitarios no teníamos esa cobertura en el 2019, ni todavía la tenemos, pero me refiero... Y sí aparecía una nueva camada de medios alternativos, ya no tan comunitarios, sino que más independientes, han cambiado un poco lo apellido, que sí la tenían, que eran medios que trabajaban mucho en redes sociales, que no dependían de una comunidad o un territorio en absoluto. Entonces, ahí hubo un cambio de posta, yo lo llamo, porque tampoco en el fondo es una pelea entre la identidad A y la identidad B, sino que en el fondo es... como el mismo momento histórico obliga a que nuevos actores de comunicación surjan y cumplan un rol. Claro. Y yo creo que estamos todavía en esa bisagra, uh-huh. Que no sé cuánto va a durar, pero estamos más o menos como en esa bisagra. Sí, igual me llama la atención esto, como que dentro de este análisis claro, incorpores esto de lo local versus lo global, ¿no? Como también ha sido algo que ha estado muy presente dentro de las luchas sociales, de como, bueno, como de hacer una como una contrahegemónica, o sea, una contra hacia la hegemonía de los medios globales, ¿cierto? No sé, poder, partiendo desde lo nacional hasta lo internacional. Entonces, ahora se quiebran un poco a nivel comunicacional algunas barreras con las redes sociales, con, no sé, pues Instagram, a pesar de que igual hay censuras desde esta plataforma. Entonces, ¿cómo tú ves esta lectura de lo local, de los medios locales, versus como esta presión también de globalizar esos contenidos? Yo creo que... Sí, es difícil porque ya el relato local, como se llamaba, como se decía un tiempo, ya venía hace rato. Hace rato veníamos efectivamente desde los movimientos sociales y los medios alternativos tratando de bajar cosas de la América Latina, tratando de entender lo que pasaba en Honduras, tratando de entender y de contarles nosotros y de contarles a las comunidades de los territorios cómo se asesinan líderes indígenas en Colombia, la lucha que se hace contra el extractivismo en Argentina. Ya veníamos hace rato tratando de dar esa grúa de traer contenido de afuera para insertarlo en nuestras comunidades. Llámese sur, norte, puerto, centro, cordillera, etc. Y hay una labor de los medios comunitarios interesante, que es cómo bajan a lo local lo global. Hoy día, por ejemplo, no sé, uno puede hablar de Irán hablando de algo muy local, hablando efectivamente de la pelea que escuchamos anoche al vecino, con la vecina, parece que la forró, parece que aquí, parece que pasó, y bueno, y uno puede hacer esa relación, pero esa necesita... comunicadores, comunicadoras, con el tiempo para dedicarle a eso, con la vocación para dedicarle a eso, y generalmente los medios alternativos tenemos compañeros y compañeras muy, muy interesados en hacer esa pega, pero tal vez no con el tiempo, ni con la dedicación, ni con el financiamiento para poder hacer ese tipo de cosas. Hay un factor. El otro factor es que efectivamente las redes sociales, que toman fuerte efectivamente después del 2011, 12, así como ya con una fuerza, una masificación del uso del celular, etcétera, nos quitó la exclusividad a los comunicadores comunitarios de decir, yo también soy prensa. Queríamos ser parte de una prensa, éramos prensa alternativa, pero realmente todos eran prensa, todas eran prensa. Todos subían. Ah, pero eso nos subió de... Pucha, nos subimos como Radio X. Sí, pero ya lo subió una persona y ya es. Entonces, ese cambio también obligó a a los medios a darse cuenta que no solamente había que participar en lo local, sino que había que participar en esta globalidad virtual también. Porque si no estoy ahí, no participo del debate. El debate se estaba dando allá. Eso también requiere de otras manos y de otro tiempo. Que también volvía a amenazar en el fondo la posibilidad de los medios alternativos de poder tener ese doble rol. Y también yo creo que lo otro que también pasó es que el mundo virtual negó el espacio físico como productor de noticias. Vamos a buscar siempre a lo virtual la noticia. Entonces, si no subí mi video a Facebook, si no hicimos nuestra convocatoria por Instagram, como que no existimos. Entonces nos dio un nuevo escenario de existencia. Ya no tengo que estar solamente en la plaza, no tengo que estar en las calles de mi ciudad marchando una vez al mes por X cosa. Tengo que hacer algo para redes sociales. Entonces, tal como conversábamos, un montón de gente se volvió productor de contenido. Antes yo era productor, yo y mi compañero, mi compañera, qué sé yo, éramos los únicos productores de contenido contrahegemónico, que nos organizábamos, nos dábamos un día, nos pedíamos tiempo en la pega, en las familias, para poder hacer un programa de radio, hacer un programa de televisión, y era nuestro aporte, con mucho esfuerzo, ¿cachai?, a deshegemonizar la agenda informativa. De repente, ese esfuerzo se disminuye y un montón de gente lo está haciendo. Y se desvanece. Y se desvanece como la esencia de eso de somos vecinos, organizados, que tomamos la comunicación para hablar, bla, bla. No, ahora todos la toman. Para todo. Para mostrar cómo vas a ver un paso de baile, para ridiculizar algo cosa, para hacer caricatura. Entonces, también se nos desordenó quién tenía acceso a la comunicación. Por más que pedimos durante años la bandera de que queremos tener todo acceso al espectro radioeléctrico, la virtualidad nos vino a decir, no se calienten con eso, vénganse todos para acá. Aquí cabemos todos. Bajo las reglas, tal como tú decías, de nuevos operadores de la virtualidad. Meta, Google, ¿cachai? Entonces, las movilizaciones sociales, la rapidez y lo vertiginoso que fue también las movilizaciones sociales. Recordemos un 2018 que tuvo levantamiento feminista, un despertar feminista, un renacer en nuevas generaciones. Tuvo también un Catrillanca, que puso también un acento en la violencia de Estado, que la veníamos diciendo hace muchos años, pero que le puso más tema al fuego. Y también un Alejandro Castro. Un Alejandro Castro y un Quintero Puchuncaví, en septiembre, que fue efectivamente el decir, ojo, en Chile. Entonces, los tres temas fundamentales, que después son los que llegan a la constituyente con más fuerza, ojo, feminismo, socioambiental y pueblo mapuche o pueblo originario, ya venían de antes arrastrando y demostrando que la narratividad de resistencia de esas luchas es amplia y diversa. Y esa necesitaba una salida comunicacional que yo creo que los medios alternativos ya la habían dado su vida en hacerlo, pero quedaron cortos en un momento. Y obligaron a los movimientos a usar ellos mismos las redes sociales, las herramientas que estaban al alcance, que es súper válido, obviamente. Y con eso también como que hubo no un buen paseo en mala onda, pero como una especie de como de que al final los medios nos demorábamos mucho en hacer las cosas. Y la rapidez hoy día de la producción mediática nos dejó como, chuta, ya sacaron el video. Nosotros ni siquiera nos hemos organizado para hacer el cadenazo, ¿cachai? Como que... Y después vino la revuelta, vino la pandemia y está todo desordenado. Sí. Y el proceso constituyente. O sea, y que también es parte de... quizás de también una estrategia como de sí, también. Cómo se hace un análisis, ¿no? Nos pusieron una nueva narrativa y todos estamos bailando la misma cumbia. Sí, pues, sí, claro. Algo de eso hay, mucho de eso hay. Sí, quizás como, no sé, bueno, era justo como esta pregunta de cierre, ¿qué desafíos ves tú para adelante? Porque quizás ponte una de las cosas que también, no sé, se dan en las conversaciones mucho es que quizás, claro, si todo es rápido, quizás la estrategia es ir más lento, ¿cómo? Yo creo que sí. Yo creo que hay ciertas cosas esenciales de la comunicación comunitaria que no podemos perder asumiendo lo vertiginoso que es hoy día hacer comunicación. Hoy día cualquiera puede hacer comunicación, cualquiera puede hacer un Facebook que diga Movimiento A, Organización Social B, y transformarse en una nueva lucha, no sé, de socioambiental, etcétera. Por lo tanto, hay que volver al inicio, volver a estas como valores fundamentales de la comunicación comunitaria y preguntarnos efectivamente cuánto pueblo, cuánta organización popular está comunicando realmente hoy día en los discursos que aparecen. porque no estamos seguros si realmente en este ejercicio de ir tan rápido comunicando no nos volvemos como un periodista zombie, como comunicadores zombie en el fondo de retuitear, remostrar, redifundir, pero no sabemos realmente si estamos difundiendo información hecha que es levantada por las organizaciones o por los territorios. Entonces yo creo que hay una cosa fundamental, no importa que por arriba mío estén pasando 1000 videos de Instagram, 1000 videos de TikTok o de YouTube o de Facebook, el valor de tener un programa o de tener una emisión o de tener un escrito que surge desde el territorio es fundamental. Creo que eso es fundamental. Mucha de la comunicación que hoy día, que los que se hacen llamar comunicadores comunitarios, estos nuevos actores, hacen cobertura de una agenda general. Y está bien. Porque era necesario mostrar lo que pasa en las calles de Santiago, de Valparaíso, Concepción, de todas partes, y mostrar y estar ahí con la denuncia, el video denuncia. Es necesario. Pero también es necesario que no perdamos que hay un montón de medios, con otras formas, tal vez más antiguas, que tienen que modernizarse, que están levantando las voces de comunidades y territorios que muchas veces sufren vejaciones de derechos humanos, despojo, etcétera. Yo creo que ahí hay un tema. Cuando levantamos medios solamente para hacer retuiteo o no, y no producir con actores locales, yo creo que tenemos un problema. Nos transformamos en mini Edwards en el fondo. Tenemos medios para repetir lo que queremos nosotros y lo que nos interesa a nuestros amigos. Ah, pero lo hacemos desde el otro lado. Sí, pero es lo mismo. Ya, puede que tenga un valor hacerlo desde el otro lado de la vereda, pero la práctica es la misma. Entonces ahí hay un tema, porque no... ¿cómo hacemos opinión pública local? ¿Cómo hacemos agenda mediática alternativa? Mientras todos están hablando de ABC, yo hablo de BCD, no sé. Pero siempre hay una disputa ahí en qué es lo que tenemos que hacer los medios. Yo creo que lo que no se puede olvidar primero es hacer comunicación desde los territorios. Y cuando siempre se habla de los apellidos de la comunicación, comunitaria, popular, alternativa, independiente, yo creo que hay un ejercicio que es súper interesante, que es que ver qué aspecto de la comunicación voy a deshegemonizar desde mi práctica comunicativa. Sabes que yo quiero hablar de la agenda oficial, quiero hablar de política, del PS, de Boric, de la discusión, pero lo voy a hacer con voces de mujeres. Estoy deshegemonizando. La voy a hacer con voces de niños o con voces de adultos mayores que no son hoy día pescados en la FM. Estoy deshegemonizando. Si lo voy a hacer con puras voces de hombre y voy a hacer un tolerancia 0-2, porque eso es lo que me interesa, escuchar, no estáis haciendo mucha deshegemonía de la comunicación. Sabes que voy a hablar con voces locales que no saben hablar bien, que no saben ni siquiera lo que quieren hablar, pero mi tarea de deshegemonizar es solamente ponerle el micrófono y que comenten, de darse las papas, no sé, de lo que sea. Todo me sirve porque es habla popular. Perfecto. Entonces, valor del habla popular, valor del ejercicio comunicativo como práctica que deshegemoniza una práctica comunicativa. Quiero hablar de disidencias. Vale, pero ¿quién va a hablar de disidencias? ¿Qué temas vamos a hablar de disidencias? Y hoy día también pasa también que hay un del desafío, es la circulación de contenido. Una cosa es la producción de contenido, que lo teníamos muy claro y lo hemos trabajado durante 1000 talleres, cómo producir el audiograma, el programa de radio, más técnico, menos técnico. Pero hoy día el escenario comunicacional nos obliga a tener estrategias de circulación de contenido, que es otra pega para lo cual tampoco nos hemos formado mucho, pero que la tenemos casi intrínseca porque todos tenemos redes sociales y compartimos, mandamos algo, qué sé yo. Pero hay que darse un tiempo para pensar por dónde distribuyo mis contenidos. Tal vez no es por redes sociales, me refiero pública, tal vez por grupos de WhatsApp, tal vez por grupos de Telegram, lo que sea, no sé, pero a lo que voy yo es que no basta solamente con producir hoy día, y tal vez, me atrevo a decir, no basta con producir y circular. Si no tengo una buena estrategia, estoy... Y eso es lo que pasa, que se pierde una energía importante. Ahí yo creo que los movimientos sociales y algunas organizaciones feministas, disidencias, saben mucho de esto, han encontrado formas de circular mensajes muy breves que calan más hondo que a veces ese chorizo gigante que nos gusta hacer o que nos gustaba hacer o que les gusta hacer a algunos compañeros, ya sea radial, audiovisual o prensa, porque chorizos existen en todos los formatos. Entonces como que también el consumo de mensajes nos ha obligado a pensar consignas más pequeñas con un alto valor viralizable. Y estamos en un contexto complejo porque Chile, más que nada, Chile, bien, cuando conversábamos también, se puso en un tobogán de cambios políticos vertiginosos, nos pusieron en esa canción, entonces como que es inevitable no escuchar la música porque está fuerte. Entonces es inevitable no escuchar la música, no ponerse a mover la patita con la música esa y participar efectivamente de todas esas disputas, porque también esto viene a ayudar a cristalizar todas las luchas que queríamos para feminismo, para una vida paritaria, una vida sin violencia, que queríamos para pobladores. Entonces como que esto vino a cristalizar también y a rehacer emerger todas las demandas que habíamos levantado durante 10, 15 años, 20, no sé. Pero no nos hemos preparado para pensar el presente. No nos hemos preparado para pensar el post-proceso constituyente. Ahí hay un tema fundamental, yo creo que es que no. Y hoy día nos dejaron sin narrativa. Nos dejaron sin la bandera. O sea, no, la bandera la tenemos igual, pero digo, todo lo que se levantó con este proceso, que yo también creo que está muy pensado, muy bien diseñado, nos deja como sin lengua, como, bueno, ¿y ahora de qué va a hablar de plurinacionalidad? No, porque ya lo rechazaron. Oye, pero lo paritario era interesante porque la vida sin violencia para niñas. No, pero ya lo rechazamos. Los feminismos, ¿no? Es que el derecho de las mujeres tienen que decir sobre su cuerpo. No, pero ya lo rechazamos. Entonces, hay un tema ahí con el uso de la negación de ciertas narrativas. Nos dejaron levantar narrativas durante muchos años. La transformamos en lucha, la transformamos en iniciativas de proyecto de norma, de ley, no sé. Apostamos, no todos, obviamente no todas, pero se apostó bastante en ese proceso. Y hay una negación hoy día general. Y eso yo creo que nos tiene a todos en un, no en un shock, pero en una situación de, bueno, ¿qué levantamos ahora comunicacionalmente? ¿Cómo somos capaces de elaborar una estrategia igual de rápido con todo lo que ha costado, que son al menos 30 años, sino 60, ¿no? Fíjate que el gran logro de esta, no es del retraso, sino que de esta como ejercicio de negación de la narrativa de los movimientos sociales, no está en la producción de contenido, porque la producción la hicieron con mentiras, está en la circulación. Oye, interesante, de verdad, este análisis, Kiki, porque yo creo que es algo que se está hablando poco, que no nos sentamos tampoco entre comunicadores a conversar esto y a generar esta discusión con todos aquellos que están, aquellas que están haciendo esta producción de contenido, ¿no? Como bueno, no sé si quería como invitarte a decir quizás unas últimas palabras en torno quizás a esto de lo que se viene, un tercer año de conmemoración al 18 y 19 de octubre, después de todos estos procesos que comentabas tú recién. No, yo creo que es muy interesante llegar a este tercer aniversario de la revuelta haciéndonos estas preguntas, y creo que no es necesario siempre llegar con verdades o llegar con verdades sabidas, es bueno llegar con preguntas también. Poner, tal vez un interesante ejercicio, ver qué preguntas hay que poner el 18 de octubre del 2022, qué preguntas debemos hacernos, porque estamos efectivamente en un proceso de completo de renovación de las discursividades, de la negación de ciertas discursividades que se levantaron, y nosotros como comunicadores y comunicadoras hemos sido parte de ese levantamiento de demanda. Acompañamos luchas socioambientales, feministas, pueblos originarios, pobladores, pensiones, hemos acompañado un montón de luchas, y es bueno que nos preguntemos también de nuestras prácticas comunicativas qué debemos preguntarles a nuestros territorios hoy día y nuestras comunidades ahora. Se hizo un gran trabajo de comunicación desde otros sectores, instalando significado, instalando sentido. Lo hicieron muy bien, lo hicieron rápidamente, pagado, por supuesto, con todos los recursos que tienen, estamos claros, pero se nos pone en jaque mucho la labor comunicacional. Yo siento que los comunicadores tenemos que hacer este ejercicio, porque no somos solamente contadores de lo que pasa. Alguien alguna vez recuperó las palabras de un compañero de Mago Express, que alguna vez habló de huerquenizar la comunicación popular, que era Pato Melillanca, que hablaba de no solamente somos llevadores de información, también somos productores de, hacemos preguntas en nuestro territorio. Entonces, a veces la pega de la comunicación es como mucho, ya voy a llevar esto, pero si no hacemos estas preguntas, y en este espacio en nuestro territorio son los comunicadores y las comunicadoras también, preguntarnos qué vamos a hacer ahora, qué debemos comunicar ahora, cómo seguimos disputando este espacio simbólico que es la narrativa en el fondo popular, desde los territorios. Creo que está interesante estos tres años de la revuelta. Y nada, gracias a ustedes por el espacio para conversar y siempre dispuesto aquí a ayudar a lo que se pueda. Un gran saludo a Frecuencia Terrícola. Siempre es importante que surja nuevo espacio, que se haya se dé el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de compañeros y compañeras por hacer comunicación. Hoy día en Internet lo interesante es que nos da una plataforma de difusión bastante buena y siempre hay espacio para compartir. Súper, sí, igual muy contenta de estar acá también, así que gracias también por el espacio y por este tiempo para ahí salieron estas preguntitas ahí entre te, así que eso, muchas gracias compañero. Muchas gracias a ustedes. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Recuerda, sigue recordando. Frecuencia Terrícola, memoria de la tierra. ¿Dónde germina la autonomía? ¿Cómo es tu conexión con la tierra? ¿Has mirado el bosque con detención? ¿Qué especies hay? ¿Cuáles reconoces? Lo que observamos en la superficie, por separado, se encuentra vinculado, unido y conectado bajo tierra, organizándose, comunicándose, nutriéndose, desde hace miles, millones de años atrás. Resistiendo a la devastación, a la intervención humana, al desconocimiento acerca de cómo comprender y leer la naturaleza. Inspirándonos en la organización y la existencia de los bosques, la vida, lo vivo y sus ciclos, desde la costa lafquenche al territorio maulino, conversamos con Del Sarcófago, integrante del colectivo Plantas y Panca. Miles de especies sacrificadas, millones de hectáreas arrasadas por multinacionales con el consentimiento de los estados. Tenemos que dejar de mirar hacia abajo y darnos cuenta de la realidad de las cosas. Los estados no admiten que son los culpables de tanta masacre medioambiental provocada por la avaricia del capitalismo. Piensa por ti misma, piensa por ti mismo. Contra el capitalismo, guerra social. Claro, es que el proceso como... Yo creo que de la autonomía y esas iniciativas que tienden hacia gestionar que los lugares... y los territorios y las personas y los seres vivos que están ahí puedan sobrevivir, como desde nosotros, como que parte caleta es como desde una iniciativa política, como la conciencia política, siento que es algo que da caleta de impulso a acercarnos a la naturaleza y a la autonomía que ofrece la naturaleza al relacionarse profundamente con ella, ¿sí? Yo siento que se va germinando, se va sobre todo nutriendo desde una postura bastante política que en nuestro caso tiene que ver caleta como ligada como tal vez a los movimientos más horizontales, ¿cachai? A contextos más de ocupa y claro, pues ahí se ve como el primer espacio en donde, ¿cachai? Que hoy hay otra gente que está ocupando que se caga en la propiedad y que está plantando también. Entonces eso fue como el bichito que inició nuestra relación con el otro cabro que hacemos el podcast y de ahí nos separamos más y salimos al Cerro Caleta o a ñoñar con libritos y ver la naturaleza planta. Yo siento que igual en eso nos diferenciamos de otros como proyectos que tienen que ver con la naturaleza, que está muy como en boga el paradigma de la regeneración y todas esas cuestiones. Claro, hablan de la regeneración social y todas esas cosas, pero siento que en algunos momentos son bastante indiferentes hacia los procesos políticos y las organizaciones políticas. Como que finalmente nos dimos cuenta que acercarnos a la tierra es lo que nos ofrece la autonomía. Porque mientras más vivimos del capitalismo, más dependientes somos de esa forma de organización. Entonces, esa es la capacidad de regeneración que tienen los organismos vivos. ¿ya? Y así de alguna forma explicamos lo que es la sucesión ecológica, que un algo vivo, perturbado, tiene la capacidad de regenerarse. Pero también nos fuimos dando cuenta que la forma en que se estaban haciendo, o que por lo menos estaban cercanos a nosotros, como que era todo muy antropocéntrico, muy desde la visión de que lo humano es lo más importante. Entonces, en la reflexión surge esta visión de entender de que lo que sustenta la vida es la organización, por ejemplo, del bosque. ¿Ya? Los humanos, las humanas, venimos de un ecosistema que nos da altas cantidades de calorías y minerales y nutrición. Y eso no es una pradera, pues eso es un bosque, el espacio donde sentimos nosotros que hemos aprendido a desarrollarnos como humanos ha sido el bosque. Y en el bosque hay un modelo súper como silencioso, implícito, que nos permiten así como inspirarnos y darnos cuenta de cómo es como relacionarse sobre la tierra como linaje humano. Entonces, como que nos surgió esta, porque nos llamamos a las plantitas, ya como que desde el paradigma positivista que fragmenta todo. Claro, las plantitas se separan, tenemos por un lado la caléndula, por otro lado la menta, por otro lado el almendro. Pero en relación a necesidades humanas siempre se vio como separado eso. Y cuando fuimos al bosque, porque ese era algo que nos latía con mucha fuerza igual, como ir al bosque acompañándonos, era como, ¡guau! Wow, ¿qué onda acá? ¿Qué pasa acá? Esto no es como el cultivo orgánico, porque el cultivo orgánico también está muy ligado a los insumos, al antropocentrismo, ¿cachai? Claro, dejáis de envenenar la tierra, pero la tierra necesita todo el rato insumos, ¿cachai? Como que está arando todos los años. Y ahí en el bosque como que nos fuimos dando cuenta que habían otras cosas. En la maleza, que no es bosque tampoco, pero es un potencial bosque, también nos fuimos dando cuenta que si dejamos un espacio solo, sin tanta intervención humana, poco a poco se va formando un bosque igual. Se va formando una pradera diversa, se va formando, no sé, salen las moras, salen los rábanos silvestres, salen las galegas, que son como parte de la vegetación que se da en nuestro contexto, y se va formando poco a poco un manchón biodiverso. Entonces era como, pero obvio, oye, sí, como esto también es parte de la naturaleza y algo tiene que estar diciéndonos. Estas asociaciones espontáneas, algo nos están informando. Entonces nos salimos de este, inventamos como un concepto, no sé si lo inventamos, pero como nos pasamos un concepto, me acuerdo de que nos hablamos de algo que era el descolgamiento botánico. Y nos descolgamos de esta separación, que era analizar las plantas por separado, y bueno, nos dimos cuenta en la visión periférica, al agrandar esta visión que estamos acostumbrados a focalizar, a ver que la naturaleza actúa como todo, en un todo autorregenerativo, y que el almendro, o la mora, el rábano silvestre, la galega, claro, aparentemente por sobre la tierra están separados, pero debajo de la tierra está todo unido y claramente se van formando asociaciones. Y ahí viene lo social. Y nos fuimos dando cuenta de que hay estructuras sociales que se dan en el bosque y en las praderas y en los lugares donde poco a poco vamos desapareciendo los humanos, como desde nuestra ideología capitalista y antropocéntrica, apareció todo el mundo animal, vegetal, microbacterial, fungístico, como una sola fuerza. Todo está interconectado y esto sirve para la vida y esto ocasiona la vida. Ver la organización del todo como que fue ultra revelador, impactante, como es una sensibilidad igual, porque se va logrando a partir de ir sumando las partes y darte cuenta de que las partes sumadas son más que las propias cosas por separado, forman un todo mucho más poderoso al momento de entender que la organización estructural de la naturaleza también es social, social vegetal. Y eso nos entrega información también para nosotros como humanas o humanos aprender igual y a organizarnos en relaciones de apoyo mutuo como lo es lo que hace la naturaleza. En el entender de que ya hoy el bosque trabaja como todo y el bosque, no sé, nadie la tiene que ir a regar, nadie lo tiene que ir a echar compost, nadie le tiene que ir a hacer ningún tratamiento, uno nos fuimos dando cuenta de que habían diversas técnicas que también como tenían en cuenta esta fuerza indomable que tiene la naturaleza y un poco hacían como el Aikido, que es como canalizar esa fuerza y transformarla un poco en favor. Esta gente trabaja con la naturaleza, no en contra de la naturaleza, y tienen asociaciones que entienden algo que era muy importante y que nosotros fuimos entendiendo que era la sucesión ecológica, que es como desde un terreno baldío hasta un bosque clímax, hay distintas etapas que nos van diciendo y nos van informando. Tuvimos que ecoalfabetizarnos, ¿sabes? Como aprender a leer la naturaleza. Nos dimos cuenta que éramos analfabetos ecológicos, que no sabíamos leer la naturaleza. Y llegamos al bosque comestible, ¿no? Porque claro, hacíamos huerta y todas esas cosas, pero te iba ahí una semana a la huerta y la huerta ya no vivía tan autónomamente, ¿no? Y después tradujimos un texto de Ernest Koch que se llamaba El renacer de la agricultura, desde el portugués al español. Y ahí fue como, ¡oh! Existe otra técnica más, aparte del bosque comestible, que es la agricultura sintrópica, y que profundizaba esta relación del bosque comestible y la llevaba a un nivel de eficiencia impactante dentro del clima tropical que nosotros veíamos en los videos. Claro, tradujimos ese texto, fuimos entendiendo algunos conceptos, la poda como una situación fundamental dentro de todo. Y ahí cachamos que era todo un mundo la sintropía, po. Y que como este cabro que sabía caleta de plantas, para él fue como, cuático, hay que digerirlo caleta, hay que entender mucho. Porque la sintropía lleva esta como entendimiento de la sucesión ecológica, los ciclos de vida de las plantas, la estratificación, que son cosas que no traía el bosque comestible y que llevaban así un nivel de observación muy profundo de las plantas en sus contextos. Porque como, claro, la mayoría de la sintropía y la experiencia más profunda de la sintropía surge en un clima tropical. Entonces había que hacer la traducción de esa forma de plantar a este clima que tenemos clima, no sé, pues, nosotros vivimos en la séptima región, que es la zona de transición templado-mediterránea. Llevarla a traducirla, no sé, pues, a las zonas más mediterráneas, que son la quinta, sexta región, o a las zonas un poco más templadas, que son de la octava región más al sur. Ahí fue como, oye, tenemos que dedicarnos a esta pega. Muy importante el trabajo de Koch, pero no nos sirve de nada tener el ejemplo de afuera y copiarlo aquí tal cual con las plantas de otro contexto, porque se te van a morir las plantas. Y ahí fue como lanzarse al entendimiento de la agricultura sintrópica, que difiere de caleta del paradigma conservacionista, que era como otra también corriente de restauración ecológica, porque ocupa plantas exóticas. Se convive con plantas exóticas que desde la mirada del conservacionismo son una aberración en muchos casos. Claro, también nos fuimos dando cuenta que el conservacionismo, como lo dijiste tú también, era bastante restringido a sectores mucho más acomodados de la población. Y nosotros no teníamos moneda para plantar solo nativo, ¿cachai? Y llenar nuestro espacio de bosque nativo y seguir dependiendo del capital y del supermercado. Obviamente esto está mezclado con la visión de la agroecología, la visión de la soberanía alimenticia, que los aromos, por ejemplo. Se les tira caleta mierda a los aromos, o a los eucaliptos, o al pino, claro, porque ellos son como los árboles emblema del modelo forestal de CMPC, ¿cachai? y todo ese negocio forestal. Pero claro, nos fuimos dando cuenta que esos árboles, esas plantas, por algo estaban ahí, ¿no? No es que estuvieran sobrando, y claro, muchos dicen, no, es que el humano las trajo, pero la diferencia entre nativo y exótico surge en 1492, ¿cachai? Y antes de eso hubo varias migraciones que también trajeron plantas de otros contextos acá, y que acá no se sabe tampoco, no se reconoce tanto esa información. Acá llegaron los vikingos antes, y obviamente trajeron caleta semilla, incluso no se dieron ni cuenta, ¿cachai? Como que la naturaleza tiene zoocorías, que son distintas como formas de transporte de semilla, y las esporas incluso viajan entre medio de nuestros cuerpos, los pájaros migratorios todo el rato están viajando. Entonces, como esta visión de conservación de 1492 en adelante, un poco era sesgada desde la visión del conservacionismo, y nos fuimos dando cuenta que había que integrar, pues, y ver que por qué estaba el amor ahí, ¿cachai? Y no solo odiarla. Porque hay un moralismo vegetal que también no nos cansaba, así como ya, bacán, la visión de conservación, de restablecer los tejidos de la naturaleza, bacán. Pero ¿por qué odiáis tanto una planta, cachai? De su hermosa flor, y como que, ¡ay, no! Lo peor del mundo. Y cuando te vais dando cuenta, estudiando el aroma, tiene caleta de beneficios ecosistémicos que son muy importantes para todos, para todas, ¿cachai? Para el todo. Son fijadores de nitrógeno, evaporan muchos compuestos orgánicos biogénicos volátiles que son creadores de lluvia, ¿cachai? Como los árboles y la vegetación son los elementos, los seres vivos que generan lluvia, ¿cachai? Volatilizan compuestos orgánicos que después caen como agua, porque el agua en las nubes no cae por sí sola si es que los árboles no están y liberan estos compuestos orgánicos, ¿cachai? Entonces el aroma, por ejemplo, es un árbol que en relación, y hay varios estudios científicos para todos los que les gustan los papers científicos, que comparan los compuestos orgánicos volátiles biogénicos entre el bosque nativo y el aroma, y el aroma tiene mucha más producción de compuestos orgánicos volátiles. ¿Tan mal lo está haciendo el aroma, siendo que está produciendo lluvia, que es algo que necesitamos mucho ahora? E integrar así como, no como un invasivo, sino como alguien que enriquece toda la diversidad de estos contextos. El aroma representa, por así decirlo, una especie de emergencia, una especie pionera. Claro, es australiano y todo, pero es una especie pionera que en contextos de degradación absoluta del suelo, como los que estamos viviendo hoy en día con agrotóxicos, y con que la gente quema todo, ¿cachai? Incluso los campesinos queman todo. El quillay, que antes podía vivir 70, 80 años, ya no tiene la disposición nutricional para poder vivir esos 70, 80 años. Tiene que venir alguien a hacer la pega anterior para que se pueda realmente establecer ese bosque que ha vivido mucho más rato en este contexto. El aromo, las moras, son todas especies como de emergencia que tiene la naturaleza para reiniciar el flujo que los humanos antropocéntricos hemos como derribado y destruido ese ciclo. Llegamos a un paper que se llama la bomba biótica. Igual la ciencia apaña, pero no es lo más importante. Lo más importante es la observación. La bomba biótica de humedad atmosférica, como reguladora, como impulsora del ciclo hidrológico sobre los territorios. Son unos ucranianos, Anastasia Makarieva y Víctor Gorchov. Y ellos tuvieron que inventar una ciencia que es la geofísica. El paper, ¿qué es lo que dice centralmente? Que son los bosques los que tienen la capacidad de ingresar la humedad desde los océanos hacia los continentes. Todas las riberas de los cuerpos acuáticos que tienen bosque, ellos hablan del bosque nativo, como claro, los bosques milenarios, los bosques primarios, son las que impulsan el agua hacia adentro del territorio sin importar la distancia que haya entre el mar y el territorio. Generar lluvia, al generarse estas nubes de lluvia, sobre las nubes se genera como una especie de vacío succionador. Entonces, cuando está nublado, la presión atmosférica sobre las nubes disminuye y genera un vacío de succión, el cual atrae las nubes y la humedad desde el mar hacia el territorio adentro. Plantar bosque es plantar agua. No se puede cortar ningún árbol más. ¿Y cómo continuaron después de esta experiencia? Nos dedicamos a plantar un rato, así como ya al espacio que veíamos plantar, bosque, plantas, huertos, comida, ¿cachai? Y la amistad, pues también en medio de la pandemia fue como, oye, porque nos juntábamos a hablar y era como, oye, ya esta planta de acá, esta planta de acá, cacha esta planta de acá, lo que hace, cacha este bosque, cacha esta conformación, esta organización de plantas. Y fue como, oye, y si hacemos esto, nos grabamos, ya agarra tu celular y hagamos una videollamada, grábate tú con tu celular, yo me grabo con mi celular y démosle un piloto. Y nada, pues le pusimos nomás, pues como por la intención de compartir. Ese es como yo siento el motor, como colectivizar una información que nosotros solamente estábamos traduciendo. Fuimos un canal de lo que hemos visto en la naturaleza, ¿no? Como que más como que nosotros hayamos inventado así cosas que dijimos ahí, nosotros como simplemente hacemos la pega de traducir, despersonalizarnos y compartir la información que hemos ido aprendiendo de observar a la naturaleza. Tenéis que ir a la universidad muchas veces para ir aprendiendo esto. Nosotros lo fuimos aprendiendo de manera autodidacta, igual, pues, como que no somos profesionales del área de la biología y las ciencias. Y ese sistema, punto importante, que no acepta la naturaleza y la lee y la siente como un recurso. Entonces jamás va a haber una planta, un ser vivo, que ya, ahí lo quiero llevar, como un compañero. Lo intentamos, porque amamos la naturaleza, porque el volcán, la tormenta y la brujería nos llaman a la acción por la vida. Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Plantas y Pan. Tema introductorio, estamos pensando en hablar acerca de por qué estamos haciendo este programa. Este programa está más que nada un intento por conversar, poner en discusión el tema de cómo tomar nuestra autonomía de vida, nuestra soberanía alimenticia, hablar de plantas, de cómo esas plantas son una, como lo dijimos en el primer programa o en el programa piloto, es la punta del iceberg para hablar de muchos más temas con respecto a autogestionar nuestras vidas, tomar el control de nuestra alimentación, nuestra soberanía alimenticia. Y una herramienta para la liberación de los territorios. Y eso es como la motivación, el compartir como y generar herramientas de comunicación para que otras personas también se inspiren y metan las manos en la tierra y tengan la confianza de hacerlo. Porque más allá de las plantas nos enseñan un lenguaje que es aprender a transformarnos, a transformarse y aprender a entender que el ciclo de la naturaleza es lo que realmente nos debe regular. No, la sucesión ecológica no es una cosa humana, es una cosa que está sucediendo afuera y en todas partes. Uno mira hacia afuera y está. Entonces, nosotros no somos más que canales por donde transmite esa información y dentro de esta deconstrucción patriarcal y antropocéntrica en este caso. La espontaneidad del vivir es el bosque, po. Y ahí nos estamos olvidando, po. Frecuencia terrícola. Música terrícola.